Hola, muchas gracias por asistir a este nuevo acto de esta semana. Muchas gracias a los organizadores por invitarnos. Desde luego conmigo y con Ribe seguro. A cualquier acto que lleve por nombre de García Rúa podéis contar con nosotros. Hace unos meses ya alguien de la organización me había llamado ofreciéndome intervenir hablando de la corrupción en Asturias y dije sensatamente que aún no sabía por mi parte intervenir sobre la corrupción en Asturias, pero había personas que saben muchísimo más del tema que yo. Los periodistas algo sabemos del tema necesariamente de la corrupción, pero desde luego un hombre en un cargo público en activo como Rivi, muchísimo más, porque lamentablemente creo que convive con ella a diario. Luego nos contará. Yo puedo dar simplemente dos apuntes sobre la cuestión, que son opiniones personales, aunque creo que basadas en hechos tozudos y en evidencia. Y es que Asturias tiene una isla en el panorama de la corrupción en España. Sin ir más lejos, aquí en el norte, ¿qué pasa? La corrupción da un salto de Cantabria a Galicia. ¿Por qué ese fenómeno? Que la clase política asturiana allí es ejemplar, como sostienen sus dirigentes, empezando por el presidente Areces. Yo creo que la explicación ya es bastante sencilla. Creo que respecto a la corrupción y su conocimiento público, hay dos factores, dos pilastras básicas. Una es la prensa. Allí donde la prensa investiga, se moja, a veces por puros intereses, nunca suele coincidir que un grupo mediático con intereses políticos, económicos, saque casos de corrupción de sus propios aliados en la sociedad, en las finanzas o en la política. Ese papel de los medios de comunicación en relación a la corrupción en Asturias y en realidad en muchas economías como Asturias, casi siempre son los medios de alcance nacional que tiran por ellos, ese papel en Asturias de la corrupción es prácticamente inexistente. O sea, para poder tirar en medios de comunicación con casos de corrupción hay que tener primero ganas, voluntad para ellos, que no existe, luego tiempo y luego dinero, que solo los grandes grupos pueden tener todos esos factores a favor para poder tirar con la corrupción. De hecho, en Asturias, en todos los medios, solo había uno, y hablo en pasado, que tenía una persona teóricamente dedicada a temas de investigación. Por lo tanto, ese factor, el factor mediático, para aclarar, descubrir, investigar casos de corrupción, no existe. El otro pilar fundamental y es la justicia. Y ahí estamos todavía peor. Es decir, se necesitan jueces valientes, aquí no parece que haya muchos, y un fiscal profesional. Iba a decir honrado. ¿No? Un fiscal que al menos cumpla con su obligación. Y Rivi luego nos detallará más este estado de la cuestión, lamentable, pero desde luego el fiscal que tenemos en Asturias, el fiscal jefe, es todo menos un profesional. Rivi y algunos colegas empezaron a llamar el historiador de un artículo que escribí hace tiempo donde ironizaba en lo que es la afición de este hombre a esquivar todas las causas relacionadas con la corrupción que le llegan o con la actividad política en general provoca hilaridad y lo convierte realmente en un historiador más que en un fiscal. Pero es que si hacemos una relación de casos que llegan a nuestras manos y fueron archivados, probablemente estaríamos aquí esta medianoche. Se puede llegar a lo grotesco. O sea, el último, por ejemplo, el caso del polígono de Olloniego, donde reconoce en el informe que hay un delito y sin embargo lo archiva. Por el mismo razonamiento donde se reconoce que hay un delito, luego archiva el caso. Pero bueno, la lista es interminable, ¿vale? El patrimonio del alcalde de Oviedo, el caso Villafría, donde el denunciante es un empresario supuestamente extorsionado y acaba siendo condenado. Hay casos para todos los gustos y casi para todos los partidos. También está el caso del Aurelio Campelo, que también fue absuelto, el caso de las cintas que se grabaron al senador Sopeña, que supuestamente actuaba en favor de Serafín Abilio, el patrón de patrones de la construcción en Asturias, que tampoco prosperó nunca judicialmente. Es decir, parece que hay un búnker mediático y judicial que impide que en Asturias prosperen los casos de corrupción. Yo creo que no somos una isla. En eso consiste la excepción asturiana, en mi opinión. Pero de todo ello va a hablar con mucho más rigor y con mucho más conocimiento Rivi, porque como decía antes, yo creo que lamentablemente convive a diario con ello en la institución que está más bajo sospecha en Asturias en este tema, que no es la única. Rivi no necesita presentación, es concejal por Ciudadanos por la Izquierda en el Ayuntamiento de Oviedo, es un rebelde con causa y a él le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Joan, por tus palabras. Gracias a vosotros que habéis dedicado, vais a dedicar 30 minutos a escucharme, 35, pero yo además vengo a aprender de vosotros, entre otras cosas, porque estoy viendo muchas canas, mucha experiencia, mucho combate, muchas ganas de cambiar las cosas, y es la primera vez en mi vida, ya tengo ya 56 años, que tengo la posibilidad de que se me escuche en Gijón. Y para mí esto representó, cuando mi gran sevillana me propuso, aparte de pactar la dieta, 600 euros, masiva, bueno, las conferencias ahora están así, yo qué voy a hacer. Me preocupó mucho el enfoque, cómo puedo yo agradar y sobre todo enseñar, democratizar, socializar todo aquello que desde ese cosmos que se llama Oviedo y todo el, como diría el otro, el entorno, ¿no? ¿Cómo reflejar eso ante vosotros? ¿Cómo depositar esa experiencia, ¿no? Ese análisis, esos errores y esos aciertos? El otro día, viendo una película por el Canal Plus, no sé si era una película o era una serie, se veía, la película era realmente hermosa, curiosamente hecha por neoyorquinos, que reflejaban las últimas 24, 36, 48 horas del Consejo de Administración de la Lehman Brothers, aquel banco que metió 600.000 millones de papel mojado, papel sucio, donde los directivos estaban tratando de ver cómo arquitectónicamente salvaban el banco, 600.000 millones de euros. Y la película reflejaba muy bien ese consejo de administración de prohombres multimillonarios que metieron ese cupo que ya conocéis, lo que se da por conocer, que se dio por los periodistas o el mundo periodístico, la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? O que nos viene ahora. Y hay una escena preciosa que yo creo que refleja como nada la situación, o por lo menos a mí se apetece empezar a hablar por ahí, ¿no? Y es, ellos estaban toda una noche trabajando para crear un nuevo banco, que lo iban a llamar el Elefante, cuyo banco iba a estar en una de las islas oceánicas y a cuyo banco lo iban a trasladar todo el dinero sucio, y el gran pufo, los 600.000 millones de dólares. Y de esa manera salvaban Lehman Brothers. Y claro, ellos esta negociación la estaban teniendo con la mano derecha de Bush, el pequeño, representante de la legislación federal. Y les dijo una frase antes de empezar la reunión donde especulaban esta gran operación: no hay dinero público para vosotros. El presidente está hasta aquí de vosotros. así que el banco no tiene futuro. Mira a ver si lo compran los ingleses. Los ingleses no lo podían comprar por un cambio de horarios, etcétera, etcétera. Y hay una frase de esa película norteamericana con la que a mí me gustaría comenzar esta charla. Le dice el representante de la Reserva Federal, cuando ya el banco se va a la mierda y hay que anunciar en las bolsas y paralizar el banco en las bolsas: Occidente se ha hundido. Yo creo, sinceramente, desde que empecé a preparar esta conferencia hasta ahora han pasado 10, 15 días. Leí cosas, etcétera. Yo creo que, sinceramente, el actual sistema político, el actual sistema financiero, lo que hemos conocido como el capitalismo contemporáneo, sinceramente, desde mi punto de vista, está absolutamente podrido. Desde lo más alto hasta lo más bajo. Desde las instituciones, desde la monarquía española, hasta pasando por los dirigentes políticos que hoy nos alientan en la televisión, de brotes verdes, etc. Yo creo que no me da tiempo, tampoco es la pretensión. Yo soy un optimista histórico. Creo que hay una respuesta a este capitalismo de casino, a este capitalismo que ellos mismos quieren regenerar. Y yo creo que lo que están haciendo es una limpieza absoluta a ya no tres cuartas partes de la humanidad, que ya está en absoluta indigencia, sino ahora toca la limpieza de sangre, de clases sociales, de jóvenes, de mayores, a ese tercio que nos queda, que es donde nos tocó vivir. Sinceramente lo creo, y por eso le hago eco de la frase del de la Reserva Federal, aquel actor: Occidente se ha hundido. La conferencia podríamos empezarla también de otra manera, que es de Davos a Pepe Ferreiro, pasando por la decisión que el 21 de enero tomó la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces, 9 jueces, se reúnen y dictaminan por 5-4, como si fuera 5-4. Aquellos partidos del Barça Atlético Madrid que nunca acababan porque 5-4. Deciden un hecho que ha pasado por la inmensa mayoría de los medios mediáticos, escritos, no digo ya nada, televisivos, sin un solo comentario en ninguna de esas tertulias que van y que hablan, pues desde Belén a Esteban, pasando por la última ocurrencia de Zapatero, etc. Y me parece una medida clara para el análisis crítico, para los libres pensadores y para la izquierda social, sociológica, y para los rebeldes en general. Las corporaciones de Estados Unidos pueden emplear sus vastos tesoros para inundar con dinero público a funcionarios, a representantes elegidos para que obedezcan a sus dictados. Un paso gigante para que los gigantes privaticen la ya deteriorada democracia norteamericana. Fijaros esta decisión, que me imagino que se está siguiendo con gran aliento en la Europa de Zapatero, en la Europa de los alemanes, que un periódico como el New York Times, tan sospechoso de pocas cosas, llegó a decir textualmente: el fallo golpea el corazón de la misma democracia de Estados Unidos. O sea, ahora ya no tienen que cortarse ni justificar por qué subvencionan, por qué el sector de la energía, por qué el sector de las farmacias le dan a este o a cual tantos millones de euros. No, carta blanca para que pongan ya a sus propios funcionarios. Allí donde el sistema Estados Unidos tenía los problemas democráticos que tiene, a partir de ahora, yo creo que eso va a corromper de forma ya definitiva los pocos espacios que hay de una democracia burguesa, etc. Y lo preocupante, como todo, como todas las modas, lo preocupante, como todas las grandes líneas de pensamiento, los dirigentes europeos y sobre todo las grandes corporaciones, que ahora ya no son estadounidenses, alemanas o francesas, sino que estas mismas corporaciones que han hecho esto ante la Corte Federal, son las mismas corporaciones que actúan en toda Europa, son las mismas corporaciones que actúan en España y que evidentemente estarán ya presionando para que esto se haga a todos los niveles. En España ahora hay una legislación donde las fuerzas políticas pueden ser ayudadas, se puede dar una financiación que, si no me equivoco, no puede pasar de los 5.999 euros. O sea, nadie puede depositar una cantidad superior a ese nivel. Y además la cantidad tiene que estar registrada. Y os lo digo yo, es una gran experiencia, porque nuestra campaña en la de las municipales fueron, pues eso, con gente que ponía 5 euros a una persona que puso 5.999 euros. ¿De acuerdo? Y eso hay que justificarlo ante Hacienda, etc. Bueno, a partir de ahora, en Estados Unidos, es decir, preparémonos para Europa, cómo va a venir esta gente. La crisis que nos afecta, yo creo que está resituando, es una crisis perfectamente dirigida, es una crisis perfectamente y largamente estudiada, yo creo que nos va a situar hacia estos caminos. Después de la cumbre de Davos, donde hay dos consecuencias, la primera una depresión endógena del presidente del gobierno, que lo sientan al lado de aquellos progres, según ellos, de Grecia, y la primera decisión que toma es que los mercados internacionales pues no se fían de España y empieza una gran especulación. Estos mercados internacionales provocan, entre otras cosas, que el presidente del gobierno, en menos de 48 horas, decida eliminar 50.000 millones de euros, 50.000 millones de euros, de los presupuestos del Estado recientemente aprobados, para que en 4 años se deje de invertir en inversión pública. Qué curioso. Esa misma cantidad, 50.000 millones de euros, es la que se destina por parte de nuestro gobierno al llamado plan de estímulo a la economía y el empleo. Que este plan de estímulo a la economía y al empleo, lo digo así, es lo que se designa a los bancos para sostener su capacidad crediticia. Y este dinero, que estaba destinado en los presupuestos generales del Estado a generar inversiones productivas, carreteras, escuelas, etcétera, etcétera, es el que se desvía a los bancos para que rentabilicen sus cuentas de resultados mediante sus inversiones privadas. Por eso me imagino que alguno o alguna os habrá sorprendido el otro día viendo el medio botín con una corbata roja, que es el signo de fuego del Banco Santander, que es una llamarada, haciendo de portavoz del Ejecutivo, porque, según él, y vamos por el buen camino. Sacamos 50.000 millones de nuestros impuestos, de los presupuestos, y se vierten hacia la banca. ¿Qué medios de comunicación escritos o hablados, o estas tertulias que hay en la SER, etcétera, hablaron de este tema? Absolutamente ninguno, porque el Banco Santander es, evidentemente, una de las empresas que más invierte, compra, alquila páginas de periódicos, anuncios en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando veníamos en el coche, le contaba a Joan una anécdota que algunos de aquí habéis vivido, entre otros el profesor Germán Ojeda, que nos acompaña, hace 16 años, un humilde periodista, sí, porque es humilde como nosotros, ¿no?, Javier Cuartas, que trabaja en la Nueva España, decidió hacer un libro sobre la historia del Corte Inglés. Y echó un montón de años haciendo el libro, el hombre con la ilusión de entonces, registra el libro y el libro que no sale. El libro, 50.000, 30.000 libros, la librería, la editorial fue comprada por el Corte Inglés para que el libro no se editase. El libro, finalmente, después de muchos años, acaba editándose en una, por una editorial, vamos a utilizar un lenguaje al uso, marginal, o sea, que está al margen. Quiere decirse que no vende el Corte Inglés, que es la que más libros vende de toda España. Javier lo pasó mal, tuvo acoso por muchas personas, incluido el acoso laboral. Finalmente el libro sale y lo tenemos alguna gente. Bueno, pues después de 16 años, el otro día viendo el telediario de la tarde, en la primera cadena, y hablando del Carrefour y de la rebaja, el periodista que en voz en off realizaba la información de la rebaja, mete a machamartillo que hay un libro del Corte Inglés hecho por un joven, ya no lo es, periodista llamado Javier Cuartas. ¿Cómo es posible que después de 16 años, y hablando de las rebajas, se introduzca un libro que no está en estos momentos en los escaparates? Y yo le preguntaba al día siguiente a un grupo de periodistas que tenemos un encuentro, ¿por qué era eso? ¿Por qué será que ahora Televisión Española, perdón, un periodista de Televisión Española es capaz de introducir un elemento que ambas a martillo y que ya no está en el debate? A mí solo se me ocurre una respuesta, porque el Corte Inglés ya no anuncia en Televisión Española en la 1 y en la 2. Donde estos anuncian, ya no es el Corte Inglés, ya no es la 11, ya no es el Banco Santander, evidentemente no aparecerá ni una sola crítica, ni una sola noticia de las características que estamos comentando. Vamos a entrar en materia de lo que me habéis traído aquí. Bueno, ¿y qué son las privatizaciones? Yo vivo en una ciudad, perdón, en un municipio, porque Trubia y Olloniego también forman parte, vivo en un municipio de Oviedo, no es que la ciudad de Oviedo, el municipio de Oviedo, yo voy a confesaros un secreto para que no lo digáis a nadie. Eso queda grabado, pero queda bien grabado para utilizar. En Oviedo solamente hay una cosa por privatizar. Y no lo digo en los plenos porque no quiero dar ideas. Jerónimo y el Oviedo y sabe perfectamente cómo Oviedo disvicea rápidamente las ideas. Juan Benito está mamado. Al día siguiente lleva una semana mamado Juan Benito. Y era mentira, porque estaba tomando una copina con el pro Velazo antes de subir, antes de ir al infierno, a reunirse con nuestros amigos Carlos Marx, Lenin y demás. En Oviedo solo queda por privatizar el aire. Y un día comentando esto con un físico-químico, decía, no sigas para adelante porque esto es fácil de calcular. No me jodas. Si cogemos el cuerpo humano, peso, altura, etc., y esto sale como nada. Lo cual, esto no es un ingenio por mi parte. Esto cuando se privatiza el agua a finales de siglo en Londres, claro, sería un problema muy serio, porque había ciertos lugares de Londres donde no se privatizaba el agua. Y hubo una gran pelea, y además no era la competencia ideal, la mano invisible, etcétera. Claro, solamente había una empresa. Y las otras dicen, no, si ustedes privatizan y el mercado es libre, pongamos varias empresas de agua. Y pusieron varias empresas de agua privatizadas. Y aquello fue tremendo. ¿Qué ocurrió? Que al final hubo que juntar las cajuelas, hacer un consorcio, cuyo consorcio todavía sigue viviendo y cuyo consorcio se cogió en Cataluña a finales de siglo en aguas de Barcelona. Y un pensador, un socialista utópico, entonces, con aquella experiencia decía, si el capitalismo pudiese privatizaría hasta el aire que respiramos. Es decir, que yo simplemente lo que hago es adaptar. El Oviedo está todo privatizado. De tal manera que el margen de la toma de decisiones del pleno del ayuntamiento es prácticamente nula. Por eso el alcalde, ¿por qué pensáis que se viste de Don Hilarión? Porque no tiene otra cosa. Hoy salen los periódicos anunciando un campeonato de pinchos. Claro, realmente es el reflejo de lo que él puede hacer. ¿Y por qué no va a los plenos? ¿Porque se aburre del debate? No, porque no hay nada que decir. El transporte, el agua privatizada 90 años. ¿Sí? El cementerio, es decir, en Oviedo está privatizada la vida, el agua y la muerte del cementerio. O sea, no te libras ni para Dios. Es una realidad. Bueno, ¿y esto por qué se hace? Es la mano invisible. Yo creo que Llamas Oviedo se convierte en los años 90, en los primeros 5 años del año 90, en una especie de laboratorio. Oviedo fue de los primeros municipios que la derecha política llega en el año 91. Oviedo era un ayuntamiento muy saneado porque, entre otras cosas, lo gobernaba el pariente de unos banqueros, el Banco Herrero, que era Antón Mas. Prácticamente no había déficit, las infraestructuras no estaban cubiertas, pero Antón guardaba el dinero en el banco para que produjese y luego, bueno, pues hacía cosas con él. Claro, vinieron estos y se encontraron con que estaba el presupuesto guardadín, estaba el dinero metido en el banco, prácticamente había los servicios públicos eran esos servicios públicos gobernados directamente desde el ayuntamiento, no había prácticamente el déficit, la deuda pública era un 6%, estamos ahora en más del 120%. Hay más, el ayuntamiento de Oviedo en estos momentos de la refundada, cada día de los 365 días del año, de este año, el Ayuntamiento de Oviedo tiene que pagar por su deuda 49.000 euros. He dicho así, lo oye mucho, pero claro, si decimos 8.100.000 pesetas, bueno, y por San Mateo, me preguntará Jerónimo, y por San Mateo, y por las fiestas de también. Es decir, el día que el Ayuntamiento no trabaja tiene que pagar 8.100.000 pesetas todos los años. Y ahora venía escuchando la radio, mientras esperaba a Sean que me trajese, escuchando a un político del PP que a dónde íbamos a ir con esta deuda pública. Es decir, no hay por dónde coger las privatizaciones. Las privatizaciones, para mí, en Oviedo, punta de lanza. Oviedo fue elegido desde Génova, José María Aznar y otros dirigentes políticos tienen mucho que decir al respecto, fue escogido Oviedo como un laboratorio para lo que después se hizo en toda España. El concepto, la liberalización, las privatizaciones. La del agua, por ejemplo, es una privatización a 75 años. O sea, va a haber generaciones después de la nuestra que jamás va a haber el servicio público. Y además se entrega a las Koplovich. ¿Qué pasa con el agua de Oviedo? Lo importante de la privatización del agua y del saneamiento no es ya que le paguemos a una empresa el agua y el saneamiento. Eso es una factura en una ciudad como Oviedo importante. Lo más importante no está ahí, ni siquiera en esa facturación. Lo más importante está que en el pliego de condiciones, cualquier obra civil que se haga en el término municipal de Oviedo en 90 años, cualquier obra civil, cualquier zanja que se abra de nuevas conducciones de agua, en nuevas conducciones de saneamiento, lo tiene que hacer la empresa que gestiona el agua, las Koplovich. ¿Qué ocurre? Ellos tienen un coste de hora de una empresa A, que es la empresa Matiz. Dice, si usted quiere hacer esta obra, esto cuesta, y se lo hacemos nosotros. ¿Qué hace la gente? Se lo encarga a la empresa porque es la dueña de la obra civil de agua y saneamiento. ¿Qué hicieron? Los costes son de la empresa Matiz, pero a su vez crearon una otra empresa, subempresa, que los costes son más baratos, porque sacan y meten gente del paro constantemente. Es decir, ganan porque tienen el monopolio del agua y saneamiento, dan los precios a las empresas que tienen que hacer las obras a determinado, pero la ejecución las hace antes. Y yo he de confesar que en mi municipio hubo gente de buena fe que se creyó el monopolio de lo público, que a dónde íbamos a ir con el monopolio de lo público, y ahora que tenemos el monopolio de lo privado, se tiran de los pelos, con una pequeña diferencia. El concejal de aguas y saneamiento, cuando se privatizó el agua, vino un día a ver el hombre que ya falleció, Monchini, se llamaba Monchini, era del PP. Y Monchini vino a verle a pedirle un gran favor. Monchini no era profesional de la política, pero él utilizaba jergas de los profesionales de la política y dijo, oye, Rini, vengo a pedirte un favor, déjame 90 días y 90 noches antes de interpelarme por el tema de la a partir de la privación del agua, dame 90 días. Dice Monchini, doyte 90 años, porque cualquier cosa que te pregunte, que me vas a decir, que vaya a hacer agua a preguntar. Es importante decirlo en esta ciudad, que tenéis el agua pública. El recorrido que tiene que hacer una paisana o un paisano que tiene un problema con el agua en Oviedo, el recorrido. Aquí hay gente de Oviedo. El recorrido que tiene que hacer. Claro, ningún cargo público que tú has elegido puede responderte a algo que gestiona otra empresa. Que va cambiando de oficina, que llamas por teléfono y son de esos teléfonos que tiene la centralita en Marruecos, me parece que es en Marrakech. La chavala no te entiende y cuando dices Trubia, ella entra en un ordenador y te manda para pa un Trubia que hay en San Sebastián o en... Desde mi punto de vista, la corrupción en España comienza en el mismo momento de que, sobre todo y fundamentalmente, las grandes fuerzas políticas, las mayoritarias, empiezan a privatizar los servicios públicos. Pierden poder, pierden control, pierden los servicios públicos, pierden los ciudadanos y aumentan considerablemente los precios. Ahí empieza la primera corrupción. No sé si os acordaréis, pero yo aquí no puedo dar datos porque me puede costar muy caro, pero voy a dar los datos que se dieron. No sé si os acordaréis que al mismo tiempo que Oviedo se estaba privatizando el agua, en Vigo, el alcalde de Vigo lo cogieron con una maleta de 500 millones de entonces. ¿Recordáis? De 500 millones de pesos. El alcalde de Vigo. Lo que se comenta en Oviedo, que son ciudades muy similares, bueno, pues eso era el precio de mercado, vamos a llamarlo así, que tenía estas empresas para llegar a unos contratos de estas características. En Oviedo se presentan dos grandes empresas al agua. Aguas de Barcelona, que es la única empresa capitalista privada que tiene la experiencia de más de 100 años de gestionar el agua pública, y se presenta una empresa de construcción. Y bueno, ¿cómo se presentan estos? Será Aguas de Barcelona, representados por un insigne señor de la construcción en Oviedo. Finalmente, ¿cómo se solucionó el problema? De forma salomónica. El agua la gestiona una empresa de construcción, de fomento de cuestiones y contratas, que no tenía ninguna experiencia en España sobre ese tema, ahora sí lo tiene, y Aguas de Barcelona, que era la única empresa capitalista privada que tenía experiencia de la gestión en Barcelona, ¿qué le toca? No le toca el agua, pero es la que cobra los impuestos del Ayuntamiento de Oviedo, que inmediatamente se privatizan. ¿Cómo era aquello de las hermanas Pilimil? Tú a Boston y yo a California. se reparte en el mercado. Y el que optaba por Aguas de Barcelona era el presidente de la Cámara, o como se llame, de la Constitución de Oviedo, un señor que se llama Serafín Aviño, se llama el señor. Se reparten el juego. Es decir, los obetenses pagan los impuestos a una empresa que se había presentado al concurso de aguas y pagan el agua a una empresa de construcción que a su vez tiene las huchas en Oviedo, en Oviedo hay unas huchas para aparcar, que a su vez tiene la grúa municipal y que a su vez tiene la limpieza de las calles. Que por cierto, también se paga 49.000 euros al día porque limpien las calles y recojan la basura. Fomento de construcciones y contratos. Hay otro elemento que yo creo que también hay que vigilar, mirar. Los últimos 45 hospitales, y nosotros vamos a inaugurar ahora, dentro de un año, un gran hospital. Los últimos 45 hospitales de titularidad autonómica que se han inaugurado en los últimos 5 años, 17 ya tienen gestión privada. Hospitales autonómicos. Y yo creo que ese tema hay que seguirlo muy de cerca. Muy de cerca de qué va a pasar con ese hospital que se está haciendo y, por cierto, que lleva unas obras en demasía, calculan que de 30.000 millones de euros. El modelo valenciano, ya lo conocéis, y si no, os lo digo yo, pero quedamos muy bien y ya lo conocéis. El modelo valenciano es aquel hospital en que la gestión es absolutamente privada. Se le da una empresa, se le da un consorcio, ellos contratan a la gente. Y el Estado autonómico, en este caso valenciano, pone el dinero. El modelo catalán es un modelo más sofisticado, como lo suyo. Los valencianos en ese sentido son más de huertas, bueno, mutuas, fundaciones, consorcios, centros católicos, en fin. Y luego está el modelo de Esperanza Aguirre, que es un modelo muy similar al valenciano. Y luego está el modelo que se quiso imponer en Asturias, no sé si os acordaréis, es el modelo Arionda. Es decir, que se monta una fundación con personas que nada tienen que ver, algunos son hasta periodistas. ¿Sí? Diego Carcedo está tan cerca de la gestión de la sanidad pública, pues como yo dije lo mismo, del Vaticano. Igual. Bien. Pero hay una fundación de prohombres que gestionan la sanidad pública porque el dinero se pone. Y luego está todo ese sistema de los peajes y la sombra. Yo no sé si sabéis que cada vez que vais por la A2 hay una caja registradora que cada vez que pasan cuatro ruedas, clin, clin, clin, clin, sale dinero del Principado dirigido a Sánchez Hilado, que así se llama la empresa que hizo la A2, que se llama Peaje en la Sombra. Todos lo conocéis, lo del Peaje en la Sombra, me imagino, ¿no? ¿Lo sabéis que es el Peaje en la Sombra? Carreteras que hace la iniciativa privada y que en un determinado tiempo, cada coche que pasa, sea de Gijón, de Oviedo, o un alemán, o un camión, paga a la iniciativa privada. Bueno, todo esto convierte la situación del empleo, desde mi punto de vista, en un verdadero vertedero social. Vertedero social. Y tenemos que aguantar las provocaciones, porque desde mi punto de vista son provocaciones, de un secretario de Estado que parece ser que es de Oviedo y parece ser que tiene una carrera, es una carrera muy brillante, no se le conoce ningún premio ni nada, pero es muy brillante, porque la obra, con mayúsculas, ha decidido que uno de sus siervos va a ser el segundo ideólogo de industria. Y donde hay que bajar las pensiones, etcétera, etcétera. Cuando en España los datos dicen que el 65% de la población española que trabaja, tiene un salario entre 1.100 y 1.200 euros. El 65% de la población. Cuando en Francia es el 10% de la población. Sobre esa población, sobre ese 65% de la población, es donde se descargan lo que yo digo, para mí, representa toda una provocación después de las privatizaciones, de las concesiones, etcétera. Hay un informe muy interesante, llamado Informe Global de la Corrupción del año 2009, que está elaborado por unas personas profesionales que llaman Transparencia Internacional, T.E. En estos momentos no. Antes de ayer había 943 detenidos en 232 operaciones, 943 detenidos, 232 operaciones en los 5 últimos años en España. 943, ayer conté 7 en Mallorca, de un partido que se llama Unión Mallorquina. Es un partido bisagra, están todos en la cárcel. Todos en la cárcel, encausados, desde la presidenta del partido, que a su vez era la presidenta de la Cámara de Menorca, hasta el secretario general, que era consejero, pero lo emplumaron ayer, etcétera. 943. Cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, alcaldes, etcétera. Etcétera. Bueno, hay un mapa, hay un mapa de la corrupción y evidentemente, efectivamente, coincido con Juan y con que en Asturias hay una cosa muy curiosa que luego acabaré con el mapa este que tengo aquí para dibujaros el propio mapa. En el caso de Asturias es muy curioso porque casos, a ver, los hubo. En la mayoría de los casos, algunos de los que denunciamos acabamos sentados en el banco, y es físicamente el banco de los acusados. Yo recuerdo una ocasión que mi compañera de corporación, María Asunción Rodríguez Laza, y yo nos sentamos delante de del fiscal jefe de la Audiencia Provincial. Este hombre ya falleció. Y señor fiscal, venimos a hacer una denuncia por posible corrupción. Siéntese ustedes, secretarios, tómenos. Y fuimos a denunciar que el alcalde de Oviedo, en una exposición del Banco Bilbao Vizcaya, allí en Oviedo, había comprado 6 cuadros por valor entonces de 2,5 millones de pesetas a la mujer del fiscal general de Asturias, y que por tanto, y que eso desde nuestro punto de vista no había habido concurso público, no había una valoración, etcétera. Paréntesis. La única valoración yo se la pedí al máximo funcionario que tenemos en Asturias para ese tema, que es don Emilio Marcos Vallobre, presidente del Museo del director del Museo de Asturias. Y Emilio nada más entrar por la puerta y dijo, ya sé a qué viene, a que te valore los cuadros, ¿sí? Dice él, teniendo en cuenta que los marcos son cojonudos, palabras textuales del vídeo, no cuesta ninguno más de 100.000 pesos. Eran, ¿no es eso? Eran, están en el ayuntamiento escondidos, eran dos manzanas y una botellina de sidra. Una botellina de sidra y dos manzanas, ¿no? Y los compró el Ayuntamiento de Oviedo por aproximadamente 600.000 pesetas. No me acuerdo con sicón o sin IVA. Y los tienen guardados, fíjense en los protocolos, deciden dónde los tienes, que están metidos allí. Bueno, y entonces fuimos a denunciar que una señora, en este caso, no artista profesional, había vendido unos cuadros al alcalde, y dice, bueno, ¿y dónde está? ¿No? Que esa mujer es fiscal. Si el fiscal soy yo, sí, encantado. Valero Oltra, que en paz esté. Ella también está bien. El fiscal estaba pagando un piso que había comprado el hombre en el Milán, piso grande, y parece ser que eso eran hábitos que ya traía de otra provincia, la que venía. Todas las denuncias que fuimos a presentar ante Gerardo Herrero salimos encantados. La sonrisa, la amabilidad, los alientos de lo que estábamos persiguiendo era maravilloso. Y como fui con varios compañeros de ayuntamiento, de grupo municipal y de abogados, estamos jodidos. Oye, pues si algo nos dijo, estamos jodidos. Estamos jodidos. La última, la de los caballos. La última, la de los caballos. Pero aquí no está solo Gerardo. Yo le mandé una carta. Quiero hacerla pública hoy delante de vosotros. Nunca la hice pública. Al fiscal general del Estado. Yo dije, señor fiscal general del Estado, en Oviedo se sabe que el señor alcalde es un criminal. Usted tiene los medios para certificar lo que yo le digo. Y en todo caso, aquí van las siguientes pruebas. 70 folios. ¿Cómo es posible que este señor tenga un patrimonio de caballos, relación de caballos, nombres y apellidos de los caballos? Y aproximadamente el valor de los caballos. Que este patrimonio se haya acumulado entre este y este año. Y que el alcalde, al poco tiempo de hacer este patrimonio, lo haya cedido a sus hijos con 16 y 21 años. Son los dos chavales más ricos del mundo y todavía. Pero este patrimonio se forma en tales años. Y estos caballos están comprados por los siguientes empresarios. Nombres y apellidos de los empresarios. La inmensa mayoría con obra pública en Oviedo. Obra pública en el ayuntamiento. La inmensa mayoría con concesiones administrativas. Los de las aguas, los del cementerio, todas las privatizaciones, de repente les entra un amor caballil que hasta entonces era desconocido en Asturias, a comprar caballos. Y claro, si monto una empresa de caballos y tengo ya compradores de caballos, no es solo podemos, acá hay una ruta, como dicen ahora, hay una, ¿cómo se llama eso? Una hoja de ruta, dicen los profesionales. Es curioso que un político diga hoja de ruta cuando lo utilizan los israelíes para asesinar gente. Bueno, hay una ruta que perfectamente se explica. Tengo caballos, tengo clientes, pero ¿qué me falta? Tengo que hacer un hípico. Claro, el pequeño problema es, ¿y quién hace el hípico? Pues el pueblo de Oviedo. 4.500 millones de pesos. El hípico comenzó siendo un pequeño proyecto que se iba a hacer en las Caldas. El proyecto eran 400 millones de pesetas. Acabamos comprándole y expropiándole a la viuda de Franco, que le hicimos ricos también a la viuda de Franco, en Llaneras, y acabó costando 4.500 millones de pesetas. Al menos hay dos o tres personas que se hicieron millonarias con las obras del hípico. Ir a verlo algún día. No va absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque en la medida que las privatizaciones ya se hicieron todas, en la medida de que algunos directivos de esas empresas ya no están, fueron soltando los caballos. En la medida de que el ayuntamiento tiene una deuda de 181 millones de euros y que hay que pagar todos los días del año 8 millones de euros a los bancos, ya no tenemos dinero para hacer inversiones. Si la hipoteca es muy alta, no podemos ir al cine. Al no haber obra pública, ¿qué significa? Que ya no hay gente haciendo cosas. Ya no hay gente haciendo cosas, ya no hay gente comprando caballos. Sí, eso. Como la canción de Sabina. ¿Y por qué no le quieren? Porque lleva pistola. ¿Y por qué lleva pistola? Exactamente lo mismo se podría hacer una canción de sus. ¿Qué pasó en Oviedo? ¿Dónde está el amor a los caballos? Eso ha fracasado, ha pinchado Occidente. Pinchó el mundo de los caballos, pinchó. Los únicos planes ahora son los llamados los planes A. Bueno, acabo con dos cosas. La primera, que es el mundo al revés. El patrón ha desaparecido como elemento imaginario de la lucha frente a la explotación. El patrón ahora es el creador, es el que da empleo y es el que crea riqueza. Son los intocables, es decir, una víctima más del sistema. Y otro elemento que han creado es ese nuevo lumpen del proletariado, ese lumpen del proletariado nuevo que aparece en las urbes que vota Berlusconi a Bush, a Aznar y a quien se le ponga delante con tal de que le asegure el consumismo en los centros estos comerciales, los coches baratos y la comida basura. Yo creo que es un elemento también de esta nueva situación, de este nuevo cambio, de este nuevo rol. Y después, yo creo que otro de los temas que tenemos que combatir es el llamado cinismo antropológico, con el cual yo me encuentro en muchas esquinas de mi ciudad. Ese cinismo antropológico es el que despolitiza, ese es el fenómeno específico de la corrupción política, de la corrupción económica, por la vía de la canalización inespecífica, donde dice, aquí no hay un problema de corrupción, el problema es un problema de los gentes, todos somos corruptos. Tú no estás corrompido porque no gobiernas. Tú no estás corrompido porque todavía no se te puede gobernar y por tanto no te pueden comprar. Ese cinismo antropológico, todos somos corruptos porque todos tenemos debilidades humanas. Esto suena, ¿verdad? Y yo creo que aquí hay que romper una lanza en favor de mucha gente que ni está corrupta ni se ha dejado de corromper. Es decir, lo que en Alemania llamaba la puerta giratoria, ¿no? Todos pasamos por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los elementos que más derrotan a la capacidad que tiene que tener la gente en las políticas públicas, etc. Hay un libro muy interesante de un hombre que yo tengo algunas discrepancias con él, pero bueno, le tengo un gran cariño, que es Alejandro Nieto. Y tiene un libro muy interesante que es La corrupción de la España democrática. Salía en la revista que dice Joan Cárdenas hace dos o tres números. Yo creo que ese entramado que hay en la actualidad y que hay en Asturias, y ahora de verdad sabe, que hay en Asturias, y yo voy a exponeros aquí un solo ejemplo, y que encontraréis en toda la región, y el por qué creo yo que no hay nadie sentado en el banquillo de forma seria, a pesar de lo que está cayendo, en Gijón, en Oviedo, etcétera. Y es de un elemento que me parece vital en la fiscalización política. Si no hay una participación ciudadana directa en los asuntos de la gestión política, la corrupción está asegurada. La ley la avala. La ley permite todo tipo de privatizaciones. Las leyes cada vez son más laxas a que, por ejemplo, los contratos de los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden conceder contratos hasta 60.000 euros sin información pública. Llamas a tres empresas, una, dos, tres, te presentan un presupuesto y se lo adjudicas a que tú quieras. ¿Vosotros os imagináis la cantidad de miles de obras, de miles de servicios, de miles de empresas, de miles de millones de euros que se conceden todos los días a través de la concesión directa de obras, servicios de hasta 60.000 euros? La ley de contratos del Estado permitía, la anterior ley, que se podía hacer una asistencia técnica, un aparejador, un ingeniero, etcétera, a 12.000 euros con IVA. 12.000 euros con IVA son más de 2 millones y medio de pesetas para hacer una asistencia técnica, sin concurso. La nueva ley de contratos del Estado elevó de 12 a 18, más IVA. ¿Sabéis lo que significó eso? Que lo que antes costaba 12, ahora cuesta 18. Es decir, os doy este detalle para que veáis que todas las leyes son leyes hechas por los neocon, que ya han entrado a saco en el Consejo de Ministros, de mano de la obra y concretamente del Opus Dei, y que nos está dando mensajes, y todo eso está avalado por un elemento jurídico que permite la corrupción, que permite el descontrol de los ciudadanos. No hay fiscalización. La mesa de contratación, ¿qué es la mesa de contratación? Pues imaginaros, que son órganos de carácter técnico-político donde se adjudican todas y cada una de las obras de una institución. Principado de Asturias, ayuntamiento. ¿Quién forma parte de esta contratación? ¿Las asociaciones de vecinos de Gijón forman parte de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Gijón? ¿Los sindicatos forman parte de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Gijón? En Oviedo, la mesa de contratación la formábamos los tres grupos, ahora solamente hay un concejal del PP. ¿Por qué? Porque en la medida que los momentos de crisis se cierran, que la crisis es mayor, se cierra la participación. No ya a la población, sino ya entre los propios grupos que desconfían unos de otros. En Oviedo te jodo, no estáis en la mesa de contratación. Coño, pero ¿por qué? Si es un tema técnico, vamos a analizar. No, porque en Gijón no sabéis echar los del PSOE o los del PP. Esta es la pregunta. Ejemplo, y yo creo que es paradigmático, y acabo reflejando la pregunta, de hasta qué punto la soldadura es tan perfecta que fuerzas políticas diferentes actuando en planos teóricamente ideológicos diferentes, con lucha de clases no, porque ahora hemos pasado de la lucha de clases, ahora estamos en la lucha de clases, ¿verdad? La lucha de clases. Es diferente con electorados, con historias diferentes, se ponen de acuerdo siempre que la soldadura económica, la soldadura que suelta, que acerca criterios, acerca intereses. Todos habéis oído hablar en Oviedo de Calatrava. Calatrava era un ingeniero que hacía puentes, que después se dio cuenta de que la ingeniería no daba los millones de dólares necesarios para convertirse en multimillonario. Y decide meterse en la arquitectura y diseña grandes parapetos. En Oviedo, hace ahora 8 años, se da la siguiente situación. Tenemos un contrato, con dos grandes obras. Un contrato, un pliego de condiciones. Con dos obras que tienen dos lugares diferentes. Está el antiguo Carlos Sartieres, y la antigua estación de Bajo. Conocéis todos perfectamente los nombres de nadie. Bueno, entonces, coño, pero vamos a ver, si son dos obras diferentes, una es para hacer un palacio, lo digo todo para es un palacio de congreso, y un palacio de la casa, concurso de ideas, arquitectos asturianos, etcétera. No, cuidado. El pliego de condiciones, por dos obras totalmente diferentes, tiene un elemento nuclear por encima de precios, obras, etcétera, etcétera. El tema nuclear es que tiene que ser un arquitecto de renombrado, abro comillas, de renombrado prestigio internacional. Antonio Martín, que no era fe, pero que está encantado por esta situación que yo le hice, un año antes del concurso, ya decía que escribió en un libro que él, que se dio el TAC, decía Antonio Martín que se iba a dar a la casa. Y que el empresario iba a ser el señor profesional de la isla. Y otro joven empresario que es la familia de los Lagos, lo que se llama Ovellán 21. Y estoy aquí, yo me llamé y me pregunté cómo era posible que tuviese esa visión microcosmica adelantándose al tiempo, etcétera. Y esto, y de paso aprovecho el método de publicidad, ya que tengo aquí delante de mí a uno de mis admirados amigos republicanos, se fraguó, este negocio se fraguó, como muchos otros más, en los premios Príncipe de Asturias. de donde yo sé que no sabemos. Pero a pesar de los premios del campador, eso es lo de menos. Lo demás son las conversaciones, los negocios que se traban en los premios, a través de los premios, utilizando como pretexto a los premios, pero sobre todo fundamentalmente en el Consejo de Administración de los premios, que no sé si sabéis que lo pagamos el Principado, el Ayuntamiento de Oviedo y el Ayuntamiento del Conde somos los principales pagadores. Emilio Botín pone a la chica esta que va a poner ahora la tierra. En los premios que dice la historia, se traba, y dice algo así, con carácter que tiene escrito en un libro, un año antes, tres antes, de que yo saqué el libro en el premio, pero que entonces más que lo decía, pues, sí, a que esté reforzante, porque no, si no puede ser, 12 años de cárcel, 12 años de cárcel, y acabar con todos los trabajos que tengo entrado, que es ninguno. ¿Quién es el cartier? Antiguo estaba el cartier. Y vamos, el pretexto era un palacio de congresos. El palacio de congresos lo pagaba con llaves de tiempo. Y ellos, durante 50 años, como así llamaban, lo gestionan. O sea, ellos gestionan el palacio de congresos, lo pagan, y dentro de 50 años lo devuelven al pueblo de Oviedo. ¿Sabéis por qué pusieron 50 años? ¿Alguno lo sabe? ¿No os atrevéis? No, porque 50 años, si le preguntas a un técnico, es exactamente lo que dura de vivir. Te devuelvo la mía. Es la vida de un edificio de esas características, así como un hospital está estudiado científicamente, que tiene una duración, etcétera, etcétera, un hospital, o un 127, ¿no? Que llegaba a 90.000 kilómetros, o 90.000, esto es lo mismo. Y sobre esto hace el gran arquitecto esa gran obra, que veis que está paralizada en la torre. El arquitecto empieza a pasar facturas cada vez más altas, de 2, de 3, de 5, de 6, de 5 millones de euros. Yo tengo talonario donde se paga. Y de repente aquel palacio empieza a engordar. Y en la medida que el palacio engorda, él tira para arriba. Y tenemos ahora el monstruo de cada lado. Y empieza a aparecer lo que se escribió aquí detrás. En los premios públicos. Unas oficinas que se venden al Principado de Asturias. Y el Principado de Asturias le paga a Jodellano 21 61 millones de euros. Pregunta, ¿pero cómo es posible que el Principado de Asturias, una institución pública, le pague a una empresa privada las obras y el suelo que era del ayuntamiento? El suelo era del ayuntamiento. El ayuntamiento le regaló a Jovellanos 21 los 10.000 metros cuadrados del campo de fútbol y del entorno. El Principado le compra. Y aquí hay una llamada al orden, la primera que se nos hace a mi compañero Sergio y a mí, cuando estábamos en Izquierda Unida. Una llamada al orden, y por cierto, vivimos todos. Sergio, que es más joven que yo, el compañero Valledor, que no está por aquí, estaba presente, el compañero del Sirio del Tesoro, y la llamada al orden es de el consejero que todavía vive y es consejero por muchos años, Rabanal, que de parte del presidente que nos estamos pasando en nuestra crítica, el compañero del Sirio, sobre este tema y que esto no puede ser, etc. Y dice Rabanal, estáis calculando mal, porque la oficina, que salió el metro cuadrado de la oficina aproximadamente a 600.000 pesetas. El metro cuadrado de oficina es más caro que se construyeron y al mismo tiempo no llegaba a 200.000 pesetas. Porque les pagáis 400.000 pesetas de más a estos. El número se la mano. ¿Por qué les pagáis 400.000 pesetas de más a estos? Y fue la vaga, hombre, es que en vuestra demagogia, en vuestra demagogia, no estáis considerando un factor, en ese sentido, yo tampoco, es un factor clave en la edificabilidad, ¿cuál? El suelo. ¿Qué suelo? El que le regaló el Ayuntamiento de Oliva por el 21. El chico este, que es Pablo Pecara, quedó de todos los colores. Se levantó y dijo, seguiremos hablando. Han pasado 4 años, él sigue de consejero, yo no, estoy aquí encantado con vosotros. Pero tengo que deciros que esto fue así. Y vivimos todos. Seguimos. Hemos pagado 600.000 pesetas. 600.000 pesetas de hace 8 años. Pues. Uno tres. El suelo de hotel privado. 1.880 plazas de aparcamiento. Un centro comercial que el Dios, porque ya no sé si está infuracado abajo, no va ni Dios porque es incomodísimo. Que le dieron 671 millones de euros a una empresa de estas holandesas. Al ayuntamiento esto le costó 0 euros, dijo. Decía un concejal que era el diputado nacional. ¿No? ¿Lo habéis visto? Dios fue lo gratis a un empresario y el empresario por solo gratis no sabe. El padre como es, hay dos oficinas y se las envió a la primera vez. Allá es. Hay un hotel y se lo vendió allá es. ¿Qué es lo de hoy? Ahí teníamos un equipo jugando en primera división, ahora estamos en segunda vez. ¿Qué hubo que hacer? Otro banco de fútbol, ¿verdad? ¿Cuánto costó el banco de fútbol? Llevamos 9.500 millones de pesetas para jugar en segunda vez. En un campo que se adjudicó en 4.500 millones de pesetas de euros. Pagaríamos cero aquí, pero al mismo tiempo tenemos que recordar hacer un nuevo campo, ¿verdad? 9.500 millones de pesetas. Lleva el campo, hecho por otra sofisticación del sistema democrático, financiación alemana. El empresario me hace la obra, yo la recojo y se lo pago en 10 años. Se lo adjudico 4.500 millones de pesetas y acabo pagando el año que viene y acabo pagando 9.500 millones de pesetas. Podemos jugar en la Champions. Si eso lo metemos en los jugadores, la cagaremos en la Champions. Bueno, ¿y abajo qué se hace en el banco? En el banco se hace un trabajo de la casa. Proyecto, acá está, 3 millones de euros. Un palacio de viajarse para la universidad. Un palacio municipal. Para llevar al ayuntamiento de nada de esto sirve. Y cada grava metiendo entre 3 y 5 millones de euros cada dibujo que hacía para publicar los periódicos. Dibujo, no proyecto. Era que aquí, ¿qué pasado ha? Y se pretendía hacer las famosas trillizas. Eran unas jóvenes que la propia ciudadanía y algunos tuvimos mucho que ver para que esas trillizas desaparecieran. Cada uno de estos proyectos, la inteligencia jurídica nos decía, oiga, ¿por qué una escuela de arte y ahora por qué se hace este? Es que, os lo comento porque es muy... El virus bacán, es como no, no se modifica. ¿Cómo que no se modifica? Pero vamos, aquí no me iba a hacer un poder de sí. Y ahora me voy a hacer un sí. No, el virus bacán no se modifica. ¿Y qué conviene el virus bacán? El virus bacán que es... lo digo con aquello que sucede acá. Vamos a ver una. Este hombre hizo un palacio, hizo un incendio para un palacio de la casa, con el de la casa. Bien. Y ese costó 3 millones de euros. Y se lo pagaba. ¿Vale? Pero como ahora no se va a hacer esto, se va a hacer un palacio para. Sí. Y bueno, le cuesta 5. Sí, pero el virus va a ser lo cambia. ¿Qué es el virus para ti? No se modifica el tiempo de ustedes. No es el mismo arquitecto. Sí, se modifica la estructura, no cambia el virus cambia. Un catedrático de derecho administrativo al cual yo le tengo un respeto, es decir, en absoluto, medía cada, y un bancario medía 50 soles, y le cobraba la pieza de oro entre 15 y 20 millones de pesos. ¡Ras! Y seguía el despacho. La genera, la utiliza, y seguía el despacho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se modificaron la obra de excepción, lo fundamental es no cambia. ¿Cuál es lo fundamental? El arquitecto. El tipo de condiciones es lo fundamental. Cambia el presupuesto, cambia el diseño, cambia los objetivos, pero el grupo allá, a la base, y no había forma de cambiar el grupo allá. Las cosas de repente caen las cadenas, las divinas, perdón. La gente no vio los arquitectos. Y el primer mensaje que recibo, como uno de los, bueno, de vanguardia, no es lo más que no, para tirar esta horrible porquería de los propietarios de Luis María. Es que nosotros, no estamos de acuerdo tampoco con las divinas. Coño, recordáis ahora. Y digo la verdad, ¿cómo decir que no estaba de acuerdo? Pues la misma sabe contar, cuidadéis. Claro, y que presentaba las elecciones generales, ¿recordáis? En el 2010. Pero inmediatamente, el hijo Ayala va variando y aterriza en una reunión del presidente principal de la suya, actual, el alcalde de Oviedo y la empresa promotora. Y decide partidos políticos diferentes, intereses diferentes, sociología diferente, bla, bla, bla, bla. Hay una contratura de autónoma. Aquí hay fundadores que tenemos fundador. ¿Cuál es la contratura más? La autóctona. La eléctrica. Más que autóctona. La contratura. Ya lo más fuerte, ya lo más fuerte. Por eso hace la auto. La contratura más fuerte se provoca entre la llamada plagio y gente político con la empresarial. Y esta contratura fuerza la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual? Palacio de Castilla. 200 millones de euros. Palacio de Justicia. Proyecto. Y obra de arte joven. Cuando yo leo el dibujo en la Nueva España, del nuevo Palacio de Justicia que está copiado de México, yo llamo al arquitecto y le digo, compañero, ¿cómo es posible que se hayan adjudicado a ti esa obra? Porque cambié de su mañana. Pero cambié de su mañana. Y el arquitecto le dije, a mí me mandaron a hacer eso por después. Me mandaron a hacer un dibujo para presentar en 48 horas. Del Palacio de Justicia. Yo hice el dibujo en 48 horas. Pero ¿cómo es posible que con un dibujo diga que cuesta 200 millones? Ese es el problema que tenéis que resolver los políticos. 200 millones. ¿Y por qué 200 millones si todavía no se conocía el proyecto? Se conocía un dibujo. Y un dibujo no es un proyecto. Nuestro presupuesto, porque es el dinero que se necesita para solventar el gran grupo que crea el Calatrava que está todavía sin hacer el palacio. Es decir, el objetivo fundamental para que se crea todo este antecedente y que es un palacio de comercio, es hacer la palabra. la cocina del Principado, que no estaba, ya está funcionando, ya han cobrado. El centro comercial, que no estaba previsto, ya está funcionando. Los aparcamientos funcionando. El hotel lo programa a funcionar enseguida. Y el Tinglado, bueno, entonces claro, rápidamente, digo, bueno, es cambiarse el virus viral. Porque si todos hemos pensado que hiciese lo que se hiciese aquí, por el pliego de condiciones que era el arquitecto, respuesta, vete a la justicia a protestar. Y aquí yo, si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias salió bendiciendo el no y los vacantes, y el fiscal jefe de la audiencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias salió bendiciendo este proyecto, ¿quién va a justicia? ¿A qué juez podemos ir? Con las mismas leyes defendidas por ellos. Durante los últimos años, y hace todo lo que el proyecto ya no lo ha descargado. Hay un cambio absoluto y social. ¿Alguno me quiere ir a acompañar a la justicia? ¿A quién vamos a ver? ¿A Gerardo Herrera? 200 millones de euros de entrada con el cerro. Estimados amigos, sé que me la veo mucho. Pero mirad, yo creo que con esos casos, y además es muy ilustrativa la ingeniería, constantemente hay desde sectores de la Universidad de Oviedo, con grandes cabezas, sectores de la economía, sectores del empresariado, es decir, los campa de turno, están en perfecta sintonía para dar ideas, las más descabelladas, para buscar los artilugios, las trampas, la arquitectura económica, la arquitectura jurídica, para que al final esto sea lo que funcione realmente. Incluida en esta soldadura a sectores, que aquí quiero ser muy prudente de haber sido hasta ahora, a sectores de la judicatura y de la fiscalía. Por eso, en Asturias, a lo que hay, y nadie se ha sentado. Es decir, hay que felicitarlos. Han acabado con el muro de Berlín, lleva 20 años, y tuvieron que sacar el otro día la caja del formol, para resistir la caída del muro de Berlín. Qué bien vivimos después de la caída del muro de Berlín. Bien. Yo creo que el socialismo real cayó, ¿cómo lo voy a saber? Lo sabemos todos. Pero también sí es otra cosa, que hay que ir contra estos cabrones, porque no, lo que no nos pueden quitar es la ilusión de luchar por el socialismo ideal. Muchas gracias. Y perdonad, porque es que me pasó un poco. El siguiente radical de la hora es un presente. 5 minutos, 20, claramente. ¿Qué? Porque no sé. Despará. No, se la resumí. La carta va a resumir. Yo le decía al fiscal, aparte de recordarse, le pedía que, puesto que era público y notorio en nuestra ciudad, la amistad de legislar durante muchos años del actual alcalde con el actual fiscal, uno, dos, que en el día que yo puse la denuncia se produjeron 4 llamadas telefónicas entre la fiscalía y la centralista del ayuntamiento. Las tengo registradas, las 4 llamadas. Que le parecía un hecho a tener en cuenta de que un concejal haga una denuncia a la fiscalía y que a las pocas horas se hayan producido llamadas telefónicas entre el ayuntamiento y la fiscalía, y la fiscalía y el ayuntamiento. Y le rogaba al fiscal que regresara a Álvaro Cuesta, a Tarzán buscando piso en Alcobendas, rogaba a todo el mundo que nombrase un fiscal especial ajeno a las llamadas telefónicas, ajeno a las amistades, ajeno a la ópera, ajeno, no confronté, al ejército viejo, que es donde se reúne el Comité Central y el Comité Ejecutivo. De todo esto, hay cíclicos que reúnen, clubes técnicos, personas diferentes, hacen situaciones diversas, pero para un mismo fin, unificar criterios de fiscalía, de jueces, de abogados. ¿De acuerdo? Y le pedía que se haga el Estado que, por favor, no se enviase un juez ajeno a esta situación. Exactamente lo mismo le recordaba que pasó en Palma de Mallorca. Y le citaba el fiscal de Palma de Mallorca, que fue el que provocó que Palma fuera eso. Estoy esperando que todavía me conteste el fiscal de la Rosa. Me contestó Carlos. Conde Puntino. Sí. Yo le mandé una carta. Porque además, descubrimos que el día que Don Gerardo Herrero, iba a cerrar el caso para no investigar, como diríamos cubanos, le madrugamos. ¿Qué es le madrugamos? Que adelantamos. Él va a trabajar a las 10:30, 11:00. Y aquel día nosotros empezamos a trabajar a las 8:00 a.m. Le hemos madrugado. Y antes de que cerrase el caso, es cuando yo pido la participación de fiscal del Estado. Y le pido y le ruego que mande un fiscal ajeno a la ciudad, a la ópera, al club de tenis, a lo que ya sabemos. Lo que no te puedo contestar es por qué tú sabías que Gerardo a las 10:30 nada más llegar iba a ponerse a redactar. Eso te puedo contar porque si no, no vas a comprar el libro que voy a hacer sobre mi vida, ¿vale? No, aparte lo anunció la prensa. ¿Eh? Lo había anunciado la prensa, que iba a llevar el caso. Él dijo que claro, que yo no había nada. Pero bueno, sabíamos qué día iba a ponerse a redactar. Si no hay más intervenciones, como tampoco habrá todavía tiempo, vamos a hablar. Muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra asistencia. Yo quisiera que mañana, en uno de los que están anunciados,